Entonces, en principio, lo primero que quería era retomar una pregunta que ya hicimos antes de mayo de 2018, un mes que en esto ha sido radical, ¿no? Y que ahora queremos repetirte a ti. Antes se la hicimos a Víctor Salgado, uh-huh, y ahora te la queremos hacer a ti. ¿A qué edad puede un niño de forma autónoma decidir tener una red social o compartir información en una red social? Pues a ver, estamos en un momento de transición, porque hasta ahora y todavía ahora en España son los 14 años, que no tiene que pedir consentimiento paterno para abrir una cuenta en una red social. Pero está en el Congreso de los Diputados en tramitación una reforma de nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos que seguramente pues lo suba a 16 años, porque eso es lo que decía la directiva, o lo rebaje a los 13 años, porque da un margen la directiva, o mejor dicho, la directiva, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que no es una directiva, para que cada Estado fije entre 13 y 16 años la edad para que un adolescente ya no tenga que consultar y pedir permiso a sus padres. O sea que ahora mismo es 14 años, como todavía está en tramitación, pues no sabemos si será entre 13 y 16 años la edad que quede después de que se apruebe la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos. O sea que esto va cambiando. Esto, lo que estamos es en un principio, ¿no?, de cambio. Sí, la verdad que es curioso, porque lo lógico, por un lado, es que coincidiese con los 16 años, que en el Código Penal es la edad que se pone como referencia para que los menores puedan consentir, por ejemplo, tener relaciones sexuales, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, se piensa que tampoco es lo mismo abrirse una cuenta, ¿no?, en las redes sociales que tener relaciones sexuales. Entonces, ahí al revés. Sí, me está sintiendo con la cabeza Troll Lady diciendo, amigo, que me está cantando. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, pues yo como soy padre de tres criaturas que ya han pasado por esa edad, pues entonces sé que hay que ser realista. Ajá. Y al revés, o sea, es cada vez te piden antes el móvil, sobre todo para las redes sociales. Claro. Entonces hay que tener cuidado, porque yo a mis hijos les entregué el móvil a los 12 años, que es cuando pasan de primaria a secundaria. No siempre digo que es un rito iniciático de la adolescencia, sí, pero ya hay muchos padres que entregan a sus hijos el móvil y las redes sociales. Por ejemplo, en la primera comunión, los que hacen la primera comunión, y los que no lo hacen, porque los que lo hacen ya tienen móvil y no van a ser menos, ¿no? Claro. Con lo cual, y eso es a los 9, 10 años. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es entregarle un móvil y el acceso a las redes sociales, y otra cosa es, según la edad que tengan, pues estar un poco encima, por lo menos, pues eso, hasta los 14 años actuales, que es lo que dice la ley hoy por hoy. Me gusta cómo utilizas una palabra que es entregar el móvil. Vamos a ver, el móvil lo he comprado yo.